día el problema no es lo jurídico, fundamentalmente, el problema es lo político. Acá hay una decisión, ¿no es cierto?, de mantener a los prisioneros, de revocarles todas las medidas cautelares a los prisioneros y también de impedir que los prisioneros vayan saliendo a la calle. Ese hoy día es una decisión absolutamente política. Entonces, hoy día lo que debiese pasar es de que los organismos de derechos humanos, que no se han querido pronunciar, hablen sobre prisión política en Chile. Hoy día se hablan de los mutilados, se habla de los compañeros que han sido torturados, se habla una cantidad de cosas que está bien, que hay que decirla, pero efectivamente la prisión política hoy día queda afuera. Y es una decisión también de parte de aquellas organizaciones que están metidas todas dentro de los acuerdos de paz.